Tuvimos una lectura en Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 48, que nos hablaban allí del encuentro entre Elizabeth y María, embarazadas las dos. Y vamos a tener ahora otra lectura que se encuentra en el Salmo número 139. Salmo número 139. Dice así la palabra del Señor: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiaría. Me sostendría tu mano derecha. Y si dijera que me oculta en las tinieblas, que la luz se haga noche en torno mío, ni las tinieblas serían oscuras para ti, y aún la noche sería clara como el día. Lo mismo son para ti las tinieblas que la luz. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. ¡Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de todos ellos! Si me propusiera contarlos, sumarían más que los granos de arena. Y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. ¡Oh Dios, si le quitara la vida a los impíos! Si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable, los cuento entre mis enemigos. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino, y guíame en el camino eterno. Es palabra del Señor. Oramos. Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias porque vos sos tan bueno con nosotros. Dios, necesitamos de tu palabra esta mañana. Necesitamos que sea tu Espíritu el que nos hable a cada uno de nosotros. Por eso rogamos que nos libres de cualquier otro pensamiento, de cualquier otra preocupación, de cualquier prejuicio que tengamos o cualquier cosa espiritual o mental que nos impida o dificulte que tu palabra nos llegue. Y Señor, rogamos que tu Espíritu se mueva con poder en nosotros y en medio nuestro. Que vos nos hables, y esa palabra tuya sea para nosotros una palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza, de exhortación, para que nos ayudes a crecer en la fe. Fortalecenos en ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En estos días se ha hablado mucho del aborto. No es solo sobre eso que quiero hablar esta mañana, tampoco es el propósito de este mensaje, decir todo lo que se puede decir al respecto, sino simplemente el análisis de dos textos, especialmente el del Salmo 139, que nos habla allí, entre otras cosas, del trato y el propósito y el cuidado que Dios tiene para aquellos que aún no han nacido, pero que están en formación. De todos modos, de este mismo Salmo se desprenden otro tipo de enseñanzas que también vamos a tener en cuenta en esta mañana. Lo primero que podemos decir aquí, o señalar, o que el salmista mismo expresa, es que Dios nos conoce. Dios nos conoce. Y esto que suena así como algo tan simple y tan obvio, tiene muchas implicancias para nuestra vida. Él dice en el versículo 1, Señor, tú me examinas, tú me conoces. Al final del Salmo va a volver a pedir que Dios lo examine, porque él quiere saber el resultado de esa examinación de Dios, pero arranca reconociendo que Dios nos examina y nos conoce. Esto nos habla de un Dios cercano, no de un Dios lejano como los dioses paganos, pero no solamente de un Dios que está cerca, sino de un Dios que nos mira y que su mirada nos atraviesa. Dice, Señor, vos me mirás, y cuando me mirás, sabes todo. No puedo esconder nada de tu mirada. Vos me ves y me examinás, y me mirás de tal manera que conoces todo. No puedo esconderte nada porque tu mirada atraviesa toda mi vida. Vos me examinás y me conoces. No solo eso, dice, sabés también cuando me siento, cuando me levanto. Es decir, sabés todo lo que hago. No puedo esconder nada de lo que hago de vos, porque vos sabés todo lo que yo hago. Sigue hablando de este conocimiento de Dios y dice, aún a la distancia me lees el pensamiento. Esta frase me encanta. ¿No? Dice, aún a la distancia me lees el pensamiento. Porque los que nos conocemos mucho, nos vemos de cerca y uno sabe qué está pensando el otro. Muchas veces, no siempre, ¿no? Pero esto pasa especialmente en las parejas, ¿no? O en los que son muy amigos, ¿no? Vos lo ves al otro y decís, yo sé lo que estás pensando. Y en buena proporción uno sabe lo que el otro está pensando por una mirada, por un gesto, por algo que ve. Ahí ya capta lo que el otro está pensando. Pero dice, aún a la distancia, dice, vos ya sabés qué estoy pensando. Ni siquiera hace falta que me notes un gesto especial. Ya sabés lo que estoy pensando, me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Sabés cuando estoy cansado, sabés cuando no lo estoy. Todo vos lo sabés. Va más allá, dice, no me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Dice, ya sabes, antes de que diga algo, ya sabes lo que voy a decir. ¿No? Y esto pasa a veces con los que nos conocemos mucho, que uno ya sabe lo que va a decir el otro por algún gesto, por algo, pero Dios ya sabe lo que vamos a decir. Él ya sabía lo que iba a estar yo diciendo en esta mañana, en este mensaje. Dios ya sabe todo. Él sabe todo porque nos conoce por completo. Dice luego, tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. Y ahí compara un poco este conocimiento de Dios con el conocimiento que nosotros tenemos. Dice, Dios me conoce de una forma absoluta y a mí ese conocimiento que Él tiene de mí me sorprende, me maravilla. y va más allá de lo que yo puedo comprender. No puedo entender cómo es que Dios me conoce así. Lo que puedo entender es que tengo un Dios que es muy grande. Lo que puedo entender es que tengo un Dios que es capaz de conocerme de una manera tal que ni yo mismo me puedo conocer, comprender y entender. Y entonces dice, y si quisiera huir de este conocimiento tuyo, ¿qué pasa? ¿No? ¿Qué pasa si yo digo, bueno, no quiero que Dios me vea, así que me atraviese con su conocimiento? Y no hay forma. Y entonces lo dice ahí poéticamente, si subo, si bajo, si me alejo, si me escondo, no hay forma que pueda esconderme de este conocimiento de Dios, de este conocimiento que Dios tiene de mi persona, que no es un conocimiento que Dios tiene para juzgarnos, para castigarnos, sino para acomodarnos en esa senda que Él tiene preparada para nosotros. El salmista dice, si yo me quiero escapar de esto, si yo me quiero escapar de los planes que vos tenés para mí, no tengo a dónde ir, porque esté donde esté, vos me encontrás y me conocés. El Señor nos conoce. La segunda cosa muy sorprendente en este Salmo es que el Señor tiene un vínculo prenatal con nosotros. Y esto es algo muy interesante. Dice entre los versículos 13 al 18, tú creaste mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable, se creía muy lindo el salmista. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía un solo de ellos. Cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Si me propusiera contarlos, sumaría más que los granos de arena, y si terminara de hacerlo, aún estaría a tu lado. Nos habla de lo que el Señor conoce acerca de nosotros, pero nos habla de cómo el Señor nos conoce aún cuando estamos en formación, aún cuando somos bebés en formación, y habla de cosas que Dios no solamente conoce, sino que hace. Nos dice así que el Señor es quien crea al bebé, más allá de la participación obvia de los padres en eso, habla de cómo el Señor forma, entreteje nuestros huesos, nos va preparando así, va haciendo que crezcamos, va haciendo que nos formemos. Dice, sí, los padres hacen lo suyo, pero es Dios quien da la vida. Y es Dios quien hace que esa vida se produzca allí. No solo eso, sino que nos habla también que el Señor ve, conoce al bebé. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Decía al principio que ese ver del Señor, ese conocer del Señor, era algo maravilloso, de cómo Él nos conocía en todas las áreas de nuestra vida y ese conocimiento suyo atravesaba nuestro ser. Pero ahora dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. A Dios le interesó ese cuerpo en gestación. A Dios le interesó y nos miró como personas cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. No solo eso, sino que dice que el Señor tenía planes. Dice, el Señor tenía planes para nosotros. Allí, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando. El Señor estaba diseñando cosas allí para nosotros. Y nos hemos cansado quizás de escuchar en esta semana acerca de los derechos de la mujer sobre su propio cuerpo. Y seguro que la mujer tiene derechos sobre su propio cuerpo. La pregunta es, ¿cuánto derecho tiene la mujer sobre la vida que el Señor pone en su vientre? Sobre esa vida que el Señor crea, sobre esa vida que el Señor conoce, sobre esa vida sobre la cual el Señor diseña días y tiene planes. Se habla sobre el derecho que tiene uno de los individuos. Y no se habla sobre el derecho que tiene aquel individuo sobre el cual Dios ya tiene conocimiento, y no solo conocimiento, sino también interés. Luego avanza el salmista y nos sorprende porque hace como un giro en lo que él está diciendo, y mete ahí un tema que parece que no tiene nada que ver, pero que es la preocupación real del salmista, probablemente, que es la preocupación por la que él expresa este salmo. Versículos 19 al 22 nos hablan de la bronca del salmista. Dice: oh Dios, si le quitaras la vida a los impíos, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti, ¿acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y abomino a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable. Los cuento entre mis enemigos. Como si Dios necesitara que el salmista lo acompañe en su odio, ¿no? Como si el odio del salmista le diera algo a Dios. Y aquí habla de su visión individual. Dice: yo les tengo bronca a tus enemigos porque son enemigos míos también, ¿no? Y ojalá que los revientes, ojalá que los destruyes, ojalá que los desarraigues de la tierra. Sacalos de acá. Yo les tengo bronca como vos les tenés bronca. Poco parece tener que ver con lo que él venía diciendo, pero en realidad tiene bastante que ver. Porque él arrancaba diciendo: Señor, vos conocés todo. No larga la bronca de entrada, no larga lo que él siente de entrada, pero sabe que Dios lo conoce. Vos conocés todo. No solamente conocés todo lo que yo pienso y todo lo que hago y hasta lo que maquino en mi mente, sino que me conocés desde el vientre de mi madre. Y vos sabés que tengo esta bronca, dice. Y vos sabés el mal que les deseo. Y si estuviera en las manos del salmista hacer algo con la realidad, seguramente borraría de la faz de la tierra a estas personas con las que él estaba enojado. La solución del salmista, al menos a primera instancia, es la eliminación de la amenaza. Él ve que hay una amenaza. Y en algún sentido, si el salmista fuera honesto, casi es que medio que quiere convencer a Dios de que lo que es amenaza para él, es amenaza para Dios. Lo pone al revés, pero lo que es amenaza para el salmista, trata de convencer a Dios de que es una amenaza para él y que entonces por eso Dios tiene que borrarlos de la faz de la tierra. Dios tiene que tratar mal a estos que odian al Señor, porque los que odian al Señor son los que él ve como amenaza para sí mismo. Y esto nos habla de la individualidad con la cual se miran las cosas. Si bien no es el tema del aborto aquí en este salmo, nos habla de la individualidad con la cual se ven las cosas. Y el problema con el que se trata este tema, y con el que hemos escuchado esta semana, y nos vamos a cansar de escuchar probablemente hablar acerca de este tema, es una mirada individualista. es lo que me pasa a mí. Es mi derecho, es mi problema, es mi resolución de los problemas, y es yo hago lo que quiero con lo que a mí me pasa, y el otro que se muera. El otro que se muera. Y es lo que decía acá el salmista. Hay una amenaza para mí, el otro que se muera. El último punto que podemos señalar aquí es que el salmista admite que le cuesta reconocer los caminos del Señor. Y es bueno que él lo haga. No termina ahí el salmo, y es bueno que no haya terminado el salmo en el versículo 22, sino que haya un versículo 23 y 24, en el cual el salmista diga: bueno, vos me conocés, Señor, vos sabés todo lo que yo pienso, todo lo que hago, todo lo que maquino, vos me conocés hasta desde el vientre de mi madre, vos me viste en formación, vos sabés todo, tu conocimiento me maravilla y me sorprende, a esto yo los reventaría, pero necesito, Señor, que vos me lleves por tus caminos, que vos me examines, dice en versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos, fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. El salmista se da cuenta que hay que salir de la individualidad del ser para explicar el mundo. Él dice: yo los reventaría a todos estos, pero tengo que salir de la individualidad de mi ser. Señor, examiname, sondea mi corazón. Y al hablar de corazón habla de conocimiento, pensamientos, decisiones, proyectos. Sondea todo esto para que mi realidad se acomode a la tuya, para que mi descripción de la realidad tenga que ver con lo que vos ves como la realidad. Y al pensar en esto, pienso en, a veces cuando uno camina acá por el parque y ve esos caminitos de las hormigas. ¿Mira los caminos de las hormigas? ¿No? Uno, claro, es fácil, ve, y ve que a veces dan toda una vuelta y giran y siguen para adelante y dan otra vuelta y siguen y hacen un camino tan largo, y uno lo ve tan sencillo desde arriba, que el camino podría ser derechito, ¿no? Y dice: esta hormiga, que es tan chiquita, recorre un camino que para ella es tanto más largo para llegar al hormiguero, ¿no? Con una carga sobre sí misma que muchas veces supera su propio peso. Y podría ser un camino tan sencillo, ¿no? Quizás la mitad de corto, quizás 3 veces más corto, quizás 10 veces más corto. Pero ella va caminando por lo que ve, porque eso que para nosotros es un pastito, para ella es lo que sería un edificio para nosotros. Entonces va esquivando cosas que le parece que son terribles, cosas que le parece que son grandes, cosas que ve de una manera que no son. El camino podría ser más corto y más sencillo. El camino podría ser más recto. Pero camina de acuerdo a lo que ve. Entonces el salmista dice: Señor, yo no quiero caminar de acuerdo a cómo yo veo las cosas, sino a cómo vos ves las cosas. Y soy consciente de que a veces ni siquiera yo mismo sé cómo veo las cosas. Por eso, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Que no me deje guiar yo, Señor, por mis pensamientos, sino que vos veas mis pensamientos. No te los quiero esconder, como medio arrimaba un poquito al principio del salmo. Ya para esta altura no te los quiero esconder. Fíjate si voy por el mal camino y guíame en el camino eterno. Fíjate, Señor, si hay pensamientos que van dando vueltas y están torcidos, arreglalos. Si hay algo que está mal en mi corazón, en mis pensamientos, en mis proyectos, en mi forma de entender la vida, Señor, arreglala, arregla todo esto para que yo pueda andar por el camino eterno, para que pueda andar en tu camino. Y vuelvo ahora al pasaje de Lucas. Si hay un embarazo que no fue esperado, si hay un embarazo que produjo sorpresa, si hay un embarazo que produjo crisis, es el embarazo de María. Cuando María recibe esta concepción de parte del Espíritu, y de parte del Espíritu concibe a Jesús. Imagínense si María hubiera tomado estos caminos fáciles que se proponen con tanta liberalidad hoy en día. Pero se da ahí un diálogo que es muy interesante y que quiero volver a leer. Dice, tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el Hijo que darás a luz. Pero, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Ya causa sorpresa esto de que una criatura salta en el vientre cuando se acerca la otra, porque viene el Señor en el vientre de María, ¿no? Pero dice después ya más claramente, por si quedaban dudas de lo que ella quería decir, ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? No espera que Jesús nazca para hablar de Jesús como Señor, sino que mientras Jesús es bebé en formación, lo llama Señor. ¿Cómo es que la madre de mi Señor, viniendo María embarazada, viene a verme? Fíjense cómo ve Dios a los bebés en formación, ¿no? Fíjense cómo ve Dios a esa vida en formación. Hablando del Señor respecto de Jesús, mientras Él está aún en el vientre de María. Que el Señor nos ayude y frente a cómo ve la sociedad estas cosas, podamos nosotros acomodar nuestros pensamientos a los pensamientos del Señor, acomodar nuestra vida a la vida del Señor y podamos hacer estas palabras del salmista, palabras nuestras. Señor, examiná mi corazón, examiná mi corazón, poné a prueba y sondeá mis pensamientos, fíjate si voy por el mal camino y guíame en el camino eterno, porque es el único camino por el que me interesa andar. Oremos. Dios, te pedimos perdón, porque muchas veces nosotros andamos en nuestros caminos y ni siquiera reflexionamos por qué camino andamos. Pero te rogamos, oh Dios, que podamos darle valor al hecho de que vos nos conocés y que vos tenés buenos caminos para nosotros. Señor, ayúdanos para que nuestros caminos se amolden a tus caminos. Señor, que nos interese andar por el camino eterno. Libranos, oh Dios, de otros caminos más fáciles o de otros caminos que parecen más fáciles, pero que son caminos de muerte y de perdición. Señor, te pedimos por esta gente que vea la vida en formación, a los bebés en formación, como una cosa y no una persona, como una cosa que puede sacarse del cuerpo. Señor, tené misericordia de la gente que no capta que en el vientre de la madre hay una vida en formación, una vida que vos pusiste, una vida que vos conocés, una vida para la cual vos tenés planes. Y Señor, si entre los que escuchan quizás haya alguien que en algún momento haya hecho un aborto, te pedimos, oh Dios, que vos traigas paz, perdón y consuelo. Y que vos restaures esa vida. Que te pedimos, Señor, que mirando hacia adelante, seamos siempre defensores de la vida. Que no busquemos esas soluciones facilistas como la que en un momento enuncia el salmista. Que no te busquemos a vos como cómplice de nuestras malas decisiones, sino que busquemos andar en tus caminos. Porque eso es lo mejor que nos puede pasar. Andar en el camino eterno. En ese camino que desde antes de la fundación del mundo vos habías preparado para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.